soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Kemmel, víctima de violencia machista y negligencia policial. En la Plaza Baroa, a pocos metros de donde cayó el señor Kemmel, hay un módulo policial al que habría que colgarle un gran letrero que diga: estamos durmiendo, por favor, no molestar. O quizás otro letrero que diga, comillas, no estamos al servicio de la población. O se me ocurra mejor aún un otro más que diga, no sea ingenuo, no acuda a la policía porque no tenemos ganas de atenderle. Aunque también podría ser muy apropiado poner un letrero en el módulo policial de la Plaza Baroa que diga, acudimos solo cuando se trata de casos donde podremos extorsionar, sacar dinero o recibir alguna ventaja. En la muerte del señor Kemmel hay una responsabilidad indirecta de la policía que no acudió al socorro de la mujer que pedía ayuda, que tampoco acudió cuando el señor Kemmel se involucró en la pelea de la pareja para proteger a la víctima. Tenemos que pensar que si el señor Kemmel no hubiera acudido en su ayuda, en la ayuda de la víctima, quién sabe hubiéramos tenido otra mujer más víctima de feminicidio, porque está visto que el violento no dudó en descargar su ira contra el señor Kemmel y su hijo. Pero también podemos razonar lo siguiente. Si los policías del módulo de la Plaza Avaroa, que están a 15 metros del lugar de los hechos, hubieran acudido ante las discusiones que seguramente se dieron entre el señor Kemmel y el violento, probablemente entre cuatro hombres hubiera sido muy fácil controlar al violento y el señor Kemmel estaría nada más y nada menos que vivo y no muerto. La negligencia y dejadez policial supone un costo para la sociedad boliviana dramático e inaceptable. Yo no entiendo cómo no se ha dicho nada respecto de esto, que es muy fácil de comprobar. La discusión de la pareja tuvo que ser más directamente oída desde el módulo policial que desde el piso N de un edificio que está al frente de la plaza. Simplemente no entiendo cómo es que no hay un proceso contra los oficiales que en esa hora y ese día debieron estar ahí de turno, o quizás no había nadie de turno, porque todos fueron trasladados para resguardar y amedrentar a un grupo indefenso de personas con discapacidad, porque además ese es el uso que de la policía prefiere hacer el gobierno. Pero en esta historia hay otro trasfondo. La víctima de la violencia machista resulta ser un hombre solidario y no una mujer. Un hombre solidario que decide salir de la comodidad de su casa a ayudar a una mujer con quien no lo unía vínculo alguno. Y hay más. La mujer, además, resulta apoyar a su victimador contra aquel hombre que se habría solidarizado con ella. Una conclusión fácil es, todas son así, no hay que meterse. Siempre sacan cara del hombre violento. Esta conclusión, que también sería una conclusión machista de los hechos, culpabilizaría al señor Kemmel de su propia muerte porque simplemente se metió donde no debía. Pero resulta que las cosas no son así. El señor Kemmel es la víctima no de una fatalidad, no de un destino incomprensible, sino que es víctima de la violencia machista. La ira que el violento estaba descargando contra su pareja, decidió descargarla contra el defensor de su pareja porque le indignó que alguien le cuestionara su comportamiento y probablemente le indignó doblemente que otro hombre como él se lo cuestionara. Y por eso reaccionó con una rabia que de un empujón lo hizo caer hasta herirlo de muerte. Esto nos coloca en una reflexión muy importante en cuanto a la violencia machista, porque nos hace derribar mitos. Resulta que la violencia machista no es la relación entre la debilidad de las mujeres y la fuerza de los hombres. La brutalidad machista no es un ejercicio de fuerza simplemente, sino que es un ejercicio de abuso sobre la otra, sobre el otro, que rebasa todo límite de razonamiento, todo límite de actores. El violento no conocía a Kemmel, pero no dudó en agredirlo. Cortar esta dependencia antes que sea tarde. Ahora, en cuanto a la víctima, también hay muchas cosas que decir. La víctima que en un principio grita pidiendo ayuda porque se sabe en riesgo y que probablemente estaba llorando y que además fue salvada por el horror de que otra persona murió en su lugar, resulta que se hace cómplice del asesino. Y esto también nos ubica en que en cuestión de violencia machista, la cosa no es hombres contra mujeres. Hay desde ya muchísimas mujeres en las fiscalías y juzgados que se hacen carne de los argumentos de los violentos contra las víctimas. Esas serían un tipo de burócratas machistas, que las hay en colecciones incontables. También hay muchísimas mujeres policías que actúan con una mentalidad machista. Bueno, y ni qué decir de las cantidades incontables de madres que deciden socapar a sus hijitos violentos cuando estos ejercen violencia contra sus parejas. A todas esas, de todas maneras, hay que sumar a la protagonista de esta historia, que se vuelca contra el señor Kemmel y decide socapar a su victimador. En el caso de ella, la gravedad es que no está tomando posición a favor del violento y en contra de otra mujer, sino que está colocándose a favor del violento en contra de sí misma. Voy a repetirlo. En el caso de ella, la gravedad es que no está tomando posición a favor del violento y en contra de otra mujer, sino que está colocándose a favor del violento en contra de sí misma. Por lo tanto, la violencia machista, cuando sale desde las mujeres, es una violencia machista de protagonistas concretas contra sí mismas. La madre machista que socapa a su hijo machista contra otra mujer, termina pagando los efectos del machismo de su hijito contra sí misma. Esta joven que decide socapar un homicidio cometido por su victimador contra el hombre que la estaba defendiendo, actúa contra sí misma. Y esto es algo muy profundo y muy importante que hay que entender. Esta mujer está actuando contra su propia dignidad, contra su propia integridad, y de pasar a pedir auxilio pasa a hacerse cómplice de un homicidio. Es así de grave lo que ha hecho esta chica. Esta joven ha cometido un delito y ha pasado de ser víctima a ser cómplice de el victimador. La persona que acudió en su ayuda está muerta y ella es cómplice de esa muerte. Ella no sobrevivió a esa noche tampoco, y con eso no quiero decir que esté muerta. No sobrevivió a esa noche no solo por el peso de la conciencia que pesa sobre ella de la muerte de una persona que además fue a ayudarla, sino por la negación fatal de su propia dignidad. Una negación tan fatal de la cual difícilmente creo que se pueda recuperar. Contra la violencia de género, todos somos responsables.